Capitán Nicolás Muñoz Urbina, jefe del Laboratorio Criminalística de Carabineros. El día de hoy, por instrucción de la fiscal de turno Carolina Echeverría, de la Fiscalía Local de Osorno, un equipo pericial de Carabineros, específicamente del LAOCAR, concurrió hasta la comuna de Osorno, específicamente al campamento Esperanza, lugar en el cual se desarrolló un procedimiento de incendio, el cual tuvo como resultado el lamentable fallecimiento de una persona. Respecto del trabajo pericial que realizó el personal del LAOCAR, es dable señalar que nosotros hicimos fijaciones fotográficas, planimétricas, levantamiento de evidencias varias y trabajo pericial con el cadáver de una persona adulta de sexo masculino, la cual a priori no presentó ninguna intervención de terceras personas y la causa de muerte será entregada por el servicio médico legal. Nosotros determinamos una zona de inicio. Esa información también será entregada a la Fiscalía Local y también es dable señalar que de esa zona de inicio que nosotros determinamos se hicieron los levantamientos de restos carbonizados. Nosotros ahora tenemos que realizar diligencias ya relacionadas con las pericias propias del peritaje que determina un procedimiento de incendio con resultado de muerte.